Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos adentramos en los próximos minutos en el repaso de la actualidad deportiva y el repaso a la jornada del pasado fin de semana. Fin de semana que nos dejaba una muy buena noticia con respecto al fútbol ubriqueño, y es que el Ubrique Unión Deportiva conseguía la segunda victoria consecutiva de esta temporada, una segunda victoria a domicilio, en este caso en Sanlúcar de Barrameda, ante la Juventud Sanluqueña, el equipo al que consiguió vencer por 4-5, un partido trepidante, alternativas en el marcador y muchos goles, y lo más importante, una victoria para un Ubrique Unión Deportiva muy necesitado, que le sirve para salir de la zona de descenso. No pone tierra de por medio, la deja solo a un punto, pero lo cierto es que estas dos victorias consecutivas, la de la última jornada de 2022 ante el Tesorillo y esta primera de 2023 ante la Juventud Sanluqueña, le ha permitido tener una posición un poco más holgada que la anterior, que estaba metido ahí en zona de descenso y con muchos equipos ya distanciados en puntos. Pues ahora se mete de nuevo ahí en la pelea con estas dos victorias. Bueno, la pelea por salir del descenso, aunque hay que decir que está la cosa muy igualada en esta categoría y que, en este caso, el ganar 3-4 partidos consecutivos te puede hacer cambiar totalmente de objetivo y pasar de pelear por la permanencia a tener incluso opciones de meterse en la zona alta de la tabla. Pero todavía queda mucho para eso, ahora hay que quedarnos con lo más inmediato, que es, como decimos, esa victoria del Ubrique Unión Deportiva y esa lucha por permanecer en esta segunda andaluza y salir de la zona de peligro. Enseguida vamos a estar hablando de este partido. Decir que el Atlético Curi y señor femenino caía en la mañana de ayer en casa, en el último partido de la primera vuelta, también ante el Guadalcacín, que es el segundo clasificado y uno de los equipos invictos de la categoría. El conjunto ubriqueño, que aguantó casi todo el partido, digamos que estuvo metido en esa dinámica del choque, nunca bajó los brazos. Se adelantó en el minuto 10 el equipo jerezano y la mayor parte del encuentro se mantuvo con esa ventaja por la mínima. No fue capaz de ampliar la diferencia y el Atlético Curi poco a poco se fue creciendo, sobre todo aguantó en la primera mitad y en esa segunda mitad incluso dio un pasito más. Lo que ocurre es que ya, pues con el 2-0, el conjunto jerezano prácticamente sentenció el choque. Defensivamente muy buen trabajo de la ubriqueña, pero todavía le falta ese mordiente adelante, ¿no?, que le haga pues tanto crear ocasiones como conseguir marcar goles, que al fin y al cabo este juego se trata de eso. Pero en definitiva, muy buena imagen a pesar de la derrota, ya decimos, un marcador quizás maquillado en los últimos minutos, que la mayor parte del partido se mantuvo con un 0-1. Decimos que en este caso, buena imagen por sobre todo el gran trabajo defensivo y lo que ha progresado este equipo desde que arrancara la competición. En categoría juvenil, pues hay que destacar la brillante victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el conjunto de La Salle. 2-5 ante un rival directo que permite al equipo de Melli meterse en la segunda posición de la clasificación, quedándose muy cerquita de esa primera plaza y además teniendo que visitar la próxima semana al conjunto del Villamartín, que en este caso es el que está justo por detrás del conjunto ubriqueño a tan solo un punto. Se queda el Ubrique Unión Deportiva a un punto de Arcos y un punto por encima de Villamartín, y ya decimos, con ese partido ante el Villamartín para la próxima jornada, que no será este fin de semana que viene, sino el siguiente. Habrá que esperar al siguiente. Y bueno, ese el Ubrique Unión Deportiva, en lo referente al Deportivo Ubriqueño, ganó 1-0 al Pueblo Nuevo La Granja. También este fin de semana vivimos tres derbis ubriqueños que se saldaron pues con mayor igualdad imposible. En cadete ganó el Ubrique Unión Deportiva, en categoría infantil hubo empate y en categoría alevín se llevó la victoria el Deportivo ubriqueño. Por cierto que en esta categoría caía el Atlético Curi y a pesar de perder mantiene el ante Villamartín, mantiene el liderato y ahora mismo tenemos un doble empate en lo más alto de la tabla entre el Atlético Curi y el Deportivo ubriqueño. Y en definitiva, vamos a repasar hoy todos los marcadores de estos y todos los demás equipos de nuestra localidad. Y también, pues hacemos referencia, por ejemplo, a la undécima trail urbana de Villaluenga, donde dos ubriqueños entraron en el top ten, Alberto Sánchez Gil, que fue cuarto clasificado, y Rubén Torres, que terminó en la posición quinta de la clasificación general. Prueba de 16 kilómetros y que contó con una amplia representación de corredores de nuestra localidad. También comentar que en ciclismo Jorge López Janeiro terminó en la novena posición de la categoría élite, porque esta vez participó en esa categoría élite, en el circuito provincial de la Diputación de Sevilla en la prueba de la Cabeza de San Juan. Hablamos de un rally BTT. Por cierto, antes hablábamos de atletismo. Hoy el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha abierto el plazo de inscripción para la novena ruta de los Aljibes, que se disputa el próximo 18 de marzo. La carrera por montaña, ruta de los Aljibes, con dos distancias, 23 kilómetros y 12 kilómetros respectivamente. Y también tenemos que hacer, obviamente, una referencia al baloncesto, porque este fin de semana tuvimos a una ubriqueña, a Paula Carabot, en el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Mini Femenino. La componente de la selección gaditana, además, dejó una buena actuación en el primero de los choques en el que las gaditanas se midieron a Jaén, 36-53, y además Paula fue la máxima anotadora de su equipo. Fue la victoria de la selección gaditana. Sin embargo, caería ante Huelva por 53-62 y ante Córdoba por 63-23. En este caso, hablamos de esa primera fase en la que terminó en tercera posición de su grupo, del grupo en el que militaba, como hemos dicho, junto con Córdoba, Huelva y Jaén. Pasaron a la siguiente ronda, a semifinales, podemos decir, Córdoba y Huelva, mientras que, en este caso no era así, sino que había partido por la octava y séptima posición, por la quinta y la sexta, por el tercer y cuarto puesto y por la final. Decir que Cádiz finalmente se jugó el quinto puesto ante Málaga y perdió por 12-52. La campeona final fue Córdoba, que se impuso a Sevilla por 80-51. Decir también que este fin de semana nos dejaba partidos de la Liga Provincial. El Cabu Junior masculino ganó 64-106 al Club Baloncesto Cádiz. El Cabu Cadete masculino perdió 71-12 ante el Venta Cruce de los Santos Alcalá. Y el Cabu Infantil femenino venció en casa 64-13 al Jerez Club Deportivo Baloncesto. Dicho esto, nos centramos ya en lo que fue ese partido entre la Juventud Sanluqueña y el Ubrique Unión Deportiva. Un partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Juventud Sanluqueña que se jugaba en la matinal de ayer domingo y que, como hemos dicho, nos dejaba la victoria del Ubrique Unión Deportiva, segunda victoria consecutiva para el conjunto ubriqueño, un conjunto ubriqueño que se adelantó muy prontito en el minuto 1, en el minuto 6, José Antonio Parra conseguía el 0-1, poner a su equipo por delante y darle esa ventaja muy pronto y una posición privilegiada para afrontar el resto del partido. Lo que ocurre que el conjunto de la Juventud Sanluqueña fue capaz de empatar en apenas 10 minutos. En este caso, el 1-1 llegaría de una falta a balón parado que era rematada de cabeza por Sergio Castellano, y el 2-1, en este caso, en el minuto 19, vino también en un balón perdido por parte del conjunto ubriqueño que luego fue bien enlazado por el conjunto sanluqueño, por la Juventud Sanluqueña, y consiguió finalizar bien esa jugada con el 2-1. Un resultado con el que el partido se fue al descanso, Pero cabe decir que después del 2-1, de estos 10 minutos de pájara del conjunto ubriqueño, tuvo alguna que otra ocasión para haber nivelado el marcador. Por ejemplo, una jugada, una ocasión de Frank que finalmente no pudo materializar. Tras el descanso, hay que decir que en esta primera parte el dominio o el control del partido fue por parte del Ubrique Unión Deportiva. Fue el que mantuvo ese dominio en esa primera mitad, que no supo materializar, como decimos, en el marcador. Ya en la segunda parte, nada más arrancar, la Juventud Sanluqueña conseguía el 3-1. Pero lo más normal es que quizás ahí se fuera el conjunto local metido atrás y haber matado el partido, pero por suerte se encontró el Ubrique Unión Deportiva con un gol muy prontito, a los pocos minutos, una buena jugada con centro de Fran, era rematado en el segundo palo por Peluca, hablamos del minuto 60, y puso el 3-2. Ahí el conjunto ubriqueño lo siguió, lo persiguió, se vino un poco arriba y llegó el gol de David Oliva. Era el minuto 71 cuando el jugador ubriqueño, como decimos Oliva, también en una jugada de córner, rematando en el segundo palo, conseguía el 3-3, el empate para un Ubrique Unión Deportiva que iba más, pero que se encontró con un jarro de agua fría, otro mazazo, porque poco después, en una contra, la Juventud Sanluqueña lograba poner el 4-3 en el minuto 76. Parecía definitivo, pero no todo lo había dicho el Ubrique Unión Deportiva. En una nueva jugada, nuevo centro de Fran y remate de Parra, que consiguió poner, un remate de cabeza que consiguió poner el 4-4. Resultado que en boca, un gol que consiguió, un remate en boca de gol para conseguir ese 4-4, y luego el 4-5, eso fue en el minuto 84, 4-5, tres minutos después, en el 87, también de Parra, en un mano a mano que supo solventar por abajo. Como vemos, un resultado bastante bueno para el Ubrique Unión Deportiva, goles, alternativas en el marcador y tres puntos importantísimos. Esto es una pequeña crónica, ahora vamos a conocer realmente lo que se coció allí en el campo de la Juventud Sanluqueña ayer domingo con uno de sus protagonistas y uno de sus goleadores, con Peluca, al que ya tenemos al otro lado del teléfono, Antonio Domínguez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué falta os hacía un partido así, y no solo por el resultado, sino por la manera en la que se ganó con una remontada incluida, ¿eh? Pues sí, la verdad es que fue un partido de esos que marcan la temporada, porque fue un partido de locos y muchos goles, y bueno, nunca nos pusimos por delante, salvo con el último gol, así que fíjate cómo lo celebramos. Uh-huh. Y además de lo que decimos, también por el hecho de enlazar por fin dos victorias consecutivas que os permite salir del descenso y os da quizás una dosis de confianza que os hacía mucha falta, entiendo. Pues sí, la verdad que teníamos una situación complicada, que llevábamos muchos partidos sin encontrar la victoria, con una importante falta de gol, una fragilidad defensiva también importante, y bueno, parece que en estos dos partidos hemos metido 10 goles en dos partidos. Es verdad que ayer cometimos fallos defensivos que nos costaron que nos metieran los cuatro goles, pero bueno, que lo importante es lo que tú dices, que llevamos dos victorias consecutivas que nos hacen salir de esa zona que es bastante peligrosa, y bueno, con bastante moral para afrontar la segunda vuelta. Claro, y sobre todo, como tú bien dices, viendo puerta, esas cifras ya son más parecidas a las propias del Ubrique Unión Deportiva en todos estos años, ¿no? Pues sí, hombre, y dándote cuenta de la calidad que tenemos en la plantilla, en los jugadores de ataque, pues hombre, era algo un poco curioso que no estuviéramos acertando de cara a puerta, incluso. Uh-huh. Que muchos partidos no fuéramos sin tener ocasiones de gol. Y bueno, pues ahora, como tú dices, se está viendo verdaderamente el potencial que tenemos y que hemos tenido estos años también. Y las condiciones en las que se llegaba a este partido, porque teníais enfrente un rival directísimo hoy por hoy, que se podía poner ya a 6 puntos de vosotros si conseguía la victoria. El partido se iba a disputar en un campo de césped natural, un campo más pesado de lo que estáis acostumbrados habitualmente, y además se volvía después de un parón de casi un mes. Muchos condicionantes para un choque tan importante, ¿eh? Sí, la verdad que el campo estaba bien cuidado. Es verdad que el césped estaba un poco alto, pero bueno, no, en estas circunstancias no nos vamos a quejar. Uh-huh. Para mi gusto estaba bien, era bastante grande, que también es algo que es importante y que a mí personalmente me gusta, y porque te hace que tengas más espacio, que pueda jugar con el balón más cómodo, que en definitiva, que se practica más lo que es el fútbol que en un campo de césped artificial y pequeño. Y bueno, eso también conlleva que físicamente te cansas más porque estás más pesado y, como tú dices, después de la vuelta de Navidades, pues sí, pero es verdad que acabamos el partido exhausto, pero vamos, también por cómo se dio el partido. Ellos también lo acabaron bastante cansado porque fue, sobre todo, la segunda parte, un ida y vuelta constante que eso hizo que físicamente los dos equipos acabáramos, como se dice, cotidianamente muertos, ¿eh? Háblanos de esa primera parte, Antonio, en la que se adelantasteis muy prontito en el marcador, pero ellos en apenas 10 minutos consiguieron remontar. Sí, empezamos bastante bien el partido. El gol de Parra nos puso por delante y con una falta que hicimos, que tenemos que corregir esas cosas, que hacemos faltas demasiado tontas con jugadores de ellos de espalda, sin peligro ninguna, pues nos consiguieron empatar de cabeza en la falta y después a los 2 o 3 minutos pues nos metieron el 2-1 con una buena jugada, la verdad. Pero también perdimos nosotros la pelota en un fallo nuestro. Pero bueno, acabaron bien la jugada. Y ya después nos fuimos al descanso con una ocasión muy clara de Fran, el Saban juvenil, pero no consiguió meterla, y después la vuelta pues se pusieron un 3-1 y ya conseguimos empatar a 3. Después se volvieron a poner 4-3, conseguimos empatar a 4 y casi en la última jugada del partido pues conseguimos el 5-4. Uh-huh. Es verdad que nosotros físicamente acabamos muy cansados, pero yo creo que lo que hizo que ganáramos el partido fue que teníamos un punto más de físico que ellos. Siempre un factor importante, habéis insistido en ello, aquí el precisamente eso, el nivel físico va a marcar la diferencia en esta segunda vuelta, sin duda. Y bueno, ustedes vais de menos a más y siempre dando el máximo rendimiento, acostumbrados estamos en la segunda vuelta en todas estas ligas anteriores. Bueno, hablábamos eso de que ellos conseguían darle la vuelta al marcador. Ustedes en la primera parte, aún así, tuvisteis ocasiones, ¿no? Para haberse ido quizás con un empate, a lo mejor. Tuviste, vamos, que no solo fue la ocasión del gol. Y tras la reanudación, ellos se ponían 3-1 muy prontito también. Un marcador que podía pensarse que con ese resultado casi que se acababa ahí el partido. Pero tuvisteis también la suerte de marcar muy pronto el 3-2, ¿no? En este caso lo marcaste tú. Sí, bueno, con el 3-1, pues lo más normal que hubiese sido el definitivo, ¿no? Porque un equipo jugando en casa mete el 3-1, pues se encierra un poco atrás, no se juega y se queda ahí el resultado. Pero es verdad que materializamos el 3-2, el Fran puso un centro buenísimo y yo llegué en el segundo palo y la rematé bastante bien y pusimos 3-2 y después, justo después de mi gol, se vio que nosotros moralmente nos vinimos bastante arriba y tuvimos, antes del gol de Oliva del 3-3, tuvimos también otra ocasión que yo controlé mal, o sea que se veía que el empate estaba cerca. Uh-huh. Y ya después de empatar, pues un mazazo el 4-3, pero mira, conseguimos meter 2 goles más. Algo habrá cambiado en este tiempo, porque si hace un mes os meten ese 3-1, el equipo no se recupera, ¿eh? No, está claro. No, nos meten 2 más, seguramente. Porque es que en la primera vuelta, la mayoría de los partidos, cuando nos hacían un gol, es que no teníamos capacidad de reacción ninguna. Y bueno, pues parece que desde el último partido en casa la mentalidad nos ha cambiado. También, hombre, yo pienso que no solo la mentalidad, que también yo creo que físicamente hemos mejorado, que tenemos jugadores que antes no contábamos con ellos por lesión o por lesión. O sea que ha sido un cúmulo de cosas que ha hecho que el equipo mejore en todos los sentidos. Oliva empataba en el minuto 71. ¿Cómo fueron esos minutos? Porque entiendo que ahí, bueno, poco después ellos se pusieron por delante, pero entiendo que ahí el partido estaba para cualquiera de los dos, ¿no? Sí, a ver, como yo te digo, Jesús, después de mi gol del 3-2, yo vi al equipo mejor que ellos, tanto física como mentalmente. Ya también fue muy importante que Aníbal entró en el descanso y nos dio también un poco de serenidad en el centro del campo, que es verdad que estábamos un poco precipitados con el balón, y Aníbal fue muy importante. Y nos veía que teníamos más peso en el partido que ellos, y que si alguno tenía que llevarse el partido en la segunda parte éramos nosotros. Pero sí que es verdad que ellos las dos veces que llegaron en la segunda parte nos metieron goles. Y bueno, pero como te digo, que yo, para mí, la segunda parte, yo veía al equipo bastante mejor que el sanluqueño, la Juventud Sanluqueña. El 4-3 lo hicieron en una contra, precisamente, y podemos decir que llegaron esos últimos minutos de inspiración para inspiración de Parra, ¿no?, que sirvió para darle la vuelta al marcador. Sí, hombre, Parra, pues también ha pasado este año atrás un poco convulso, que también, bueno, el chaval se lo merecía, y por eso quiero decir aquí, antes que nada, que me alegro mucho por él. Y sí, pues el 4-4 que metió el de cabeza fue también un buenísimo centro de Fran, y él casi en boca de gol, pues remató de cabeza. Y ya pues el 5-4 a mí me pareció extraño, porque ellos se volcaron y, vamos, lo dejaron solo desde el centro del campo, y fue un mano a mano que después definió bien por abajo. Y pues sí, pues que nos viene estupendamente que Parra vuelva a encontrar olfato y se vuelva a sentir el delantero que es, y que nos va a venir muy bien eso. Me quedo con lo que tú comentabas, de que veías que el partido estaba para vosotros, porque cualquier otro equipo con ese 4-4 en el minuto 84 se hubiera tirado ya para atrás. Ha remontado hasta en tres ocasiones, ¿no? Sí. Y sin embargo fuiste o intentasteis buscar el gol de la victoria. Sí, nosotros tenemos claro que la situación que tenemos, y es verdad que tú dices, pues bueno, a lo mejor te vale las dos la situación, ¿no?, para decir, pues quiero salir de ahí, voy a por el partido, o quiero amarrar un punto fuera de casa, que tampoco es malo. Pero nosotros tenemos una mentalidad de querer ganar el partido siempre, y más, como te he dicho, que yo creo que el equipo se veía mejor que el rival, y se notaba cómodo, llegando esos últimos minutos mejor que ellos. Entonces, pues, eso te hace también que quieras buscar el gol de la victoria, que en definitiva yo creo que en el cómputo general el partido nos lo mereció. Bueno, se consigue otra victoria, segunda victoria consecutiva. Todavía hay que darle un pequeño margen, pero parece que ha habido un punto de inflexión, aunque se vean las cosas ahora de otra manera tras estas dos victorias, todavía hay que remar mucho para terminar de salir de esa zona, ¿no?, que entiendo que ahora será la principal prioridad. Sí, tanto. Lo que hay que hacer ahora es como dice Simeone, partido a partido y consiguiendo todos los puntos posibles. No te puedes poner a mirar de cuántos puntos deja el descenso ni cuántos puntos estás de la zona de ascenso. Solamente que ir semana tras semana y pensando en el siguiente partido, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y que yo creo que en esta segunda vuelta va a haber una notable mejoría. Bueno, que la está viendo, pero el equipo creo que va a ir a más, y bueno, que tenemos tenemos plantilla suficiente para dar alegría a la afición del Ubrique y darnos alegría a nosotros mismos también. Próximo rival, el líder, el Rayo Sanluqueño, en su casa, viene de perder ante el Tesorillo. Desde mi punto de vista, creo que es un rival al que se puede sorprender, ¿eh? Sí, a esta categoría también tiene eso, que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, independientemente del puesto de la clasificación que lleve. Tenemos a Josué en el equipo que es de Sanlúcar y nos dice que Rayo Sanluqueño tiene buenos jugadores, que han incorporado a 3 o 4 jugadores también importantes, pero bueno, viene de perder, nosotros de ganar. Lo previsible es que mentalmente estemos mejor que ellos. En su campo, en el mismo campo que hemos jugado, que jugamos ayer. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso también será importante, porque si ellos tienen jugadores técnicos y demás, nos va a hacer correr bastante y desgastarnos bastante. Pero bueno, nosotros creo que podemos hacerle daño allí en su campo y podemos ganarle perfectamente. Uh-huh. Pues esperemos que así sea, será esta próxima jornada. Antonio, que nos alegramos mucho de esta victoria, de que el equipo se vaya encontrando, ¿no?, con su juego, vaya recuperando esa confianza y, bueno, haga disfrutar, digamos, a sus aficionados como en el anterior partido ante el Tesorillo. Y, bueno, este fin de semana, segunda salida consecutiva, habrá que esperar a la siguiente para veros aquí y esperemos que también se traigáis algo, un resultado positivo de este desplazamiento. Que muchas gracias por habernoslo contado y mucha suerte. Pues muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a quedarnos con el repaso de no solo este partido, sino de lo que ha sido toda la jornada futbolística del fin de semana para los 3 equipos ubriqueños, el Ubrique Unión Deportiva, el Deportivo Ubriqueño y el Atlético Ocuri. Hemos tenido de todo este fin de semana, pero en su mayoría han sido buenas noticias las que nos han llegado de los compromisos de los equipos de Ubrique. Comenzamos por este Ubrique Unión Deportiva, o Juventud Sanluqueña Ubrique Unión Deportiva. Comentar en este caso la expedición que desplazó hasta Sanlúcar de Barrameda Mario, que fueron Pedro Pazo, Francisco Javier Fernández, David Oliva, Mario Chacón, José Antonio Parra, Lolo, Peluca, Francis, Pedro Pablo, Álvaro González y Juan Pedro Rodríguez. También estuvieron Álvaro Prieto, Josué Pinilla, Aníbal Rodríguez, Alberto Bonilla, David Menacho y Alejandro García Miranda. Y la jornada nos ha deparado algunas sorpresas. Por ejemplo, la derrota del líder del Rayo Sanluqueño ante el Tesorillo por 2-0. Victoria para el conjunto de San Martín del Tesorillo, que ganaba en casa en este partido, en esta jornada, última jornada de la primera vuelta, primera de este 2023. La Badompédica Linense también se dejaba sus puntos en casa, 4-1 vencía el torneo 2009. Chipiona 2, San Roque 1, Castellar 2, Cádiz Club de Fútbol 4, Vejer Balompié 1, Chiclán Industrial 0, San Bernardo 2, Ciudad de Cádiz 3, Afición Jerez 1, San José Atlético 1 y ese Juventud Sanluqueña 4, Ubrique Unión Deportiva. Rayo Sanluqueño sigue mandando, tiene 30 puntos, pero ya con solo 2 de ventaja sobre Ciudad de Cádiz, 28, 26, Vejer Balompié, 25, Chiclán Industrial. Son los 4 equipos que hoy por hoy están metidos en zona de ascenso con toda la segunda vuelta por delante. 25 puntos, empatado con el Chiclán Industrial está el San Bernardo, 23 para el Cádiz Club de Fútbol, 23 para la Real Balompédica Calinense, 20 para Afición Jerez, 19 para San Roque, 18 para el Tesorillo y en undécima posición con 17 el Ubrique Unión Deportiva, empatado a puntos con la Juventud Sanluqueña. En zona de descenso, el Torno 2009 y Chipiona con 16 puntos, Castellar con 15 y San José Atlético con 7. Por lo que podemos observar de lo que ha sido esta jornada, vemos que el Ubrique Unión Deportiva sale de la zona de descenso, pero ojo que solo la deja a un punto y habiendo conseguido 2 victorias consecutivas, no ha podido poner todavía tierra de por medio. Es decir, que todavía le queda bastante trabajo bastantes puntos para alejarse de la zona de peligro. Y la verdad es que la cosa está muy apretada porque ahora mismo tiene solo a 8 puntos lo que es la zona de ascenso. La diferencia, bueno, es más amplia para llegar a la zona de ascenso que evitar el descenso, que lo tiene solo a 1. Pero, por ejemplo, el penúltimo tiene 15 puntos, está a 10 de la fase de ascenso, del cuarto clasificado. No es una distancia definitiva, ni mucho menos, con toda la segunda vuelta por delante y con los resultados sorprendentes que se dan tradicionalmente en esta segunda vuelta. Hay muchas sorpresas, los equipos son muy regulares, sobre todo los de la zona alta, en este caso intentando mantener esa posición, mientras los de la zona baja, pues por salir de ella con ese plus, ¿no? Ese plus de motivación. Bueno, lo cierto es que la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se tendrá que desplazar, como hemos dicho otra vez, a Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse al Rayo Sanluqueño. En cuanto a la segunda femenina senior, solo vamos a comentar que ayer se disputó el partido en casa, que cayó ante el segundo clasificado, uno de los equipos invictos de la categoría, el Guadalcacín, por 0-4, y que mañana martes nos quedaremos más ampliamente con el análisis de este partido, porque tuvimos la ocasión de estar allí, de tomar impresiones a los protagonistas, y hoy no íbamos a tener tiempo suficiente, así que lo dejamos para mañana martes, que ya con mayor amplitud y tranquilidad analizaremos ese choque. En cuanto a la Liga Inclusiva, pues hubo jornada este fin de semana. Tuvimos, en este caso, la quinta jornada que se celebró en el Centro de Deportes de La Granja. Y el Deportivo Ubriqueño se midió al Jerez Deportivo Fútbol Club y terminó perdiendo por 4-3. Y eso que los jerecistas pues, se pusieron pronto con un 2-0, empató el conjunto ubriqueño a 2, 3-2, 3-3 y 4-3 fue el resultado final. Un Deportivo Ubriqueño que se presentó con el siguiente equipo: Cristóbal Oñate, Elisa Isabel Domínguez, Grezle Paniagua, Juan Carlos Alconchel, Santiago Sánchez, Francisco Román y Domingo Jesús Bautista. Ahora mismo, pues tras las 5 primeras jornadas, es sexto clasificado con 3 puntos. El líder es Sporting Conil B, que tienen 10 puntos. La próxima jornada, que será el 29 de enero, el Deportivo Ubriqueño se medirá al Algeciras C. Y golpe de autoridad el que ha dado este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Se enfrentaba al cuarto clasificado, a la Salle Jerez, equipo de la zona alta, allí en Jerez, en el campo de Manuel Millán, y se traía la victoria por 2-5 después de remontar un 2-0 con el que se fue el partido al descanso. Los jerezanos se iban con esa ventaja, todo estaba a su favor, pero nada más arrancar la segunda mitad, Leandro Coronil lograba acortar distancias, poner el 2-1 en el minuto 48, en el 65 era Marcos Orellana el que ponía el 2-2, y ya lo que es la recta final del partido, Adrián García adelantaba al Ubrique Unión Deportiva con el 2-3, el 2-4 lo lograba Cristian Mateo en el 89, en el 84 fue el gol de Adrián García, 89 Cristian Mateo, y en el 90 Alejandro Roldán. Un final, una segunda parte excepcional, la del equipo de Melli, que le ha permitido llevarse la victoria en un campo complicadísimo y ante, hoy por hoy, un rival directo. El otro equipo del grupo 7 de la cuarta andaluza, el Deportivo Ubriqueño, se llevó también la victoria en casa por la mínima ante el Pueblo Nuevo La Granja, 1-0, gol de Manuel Calvo, gol que se consiguió nada más arrancar la segunda parte. Por lo tanto, un muy buen fin de semana para los equipos juveniles de nuestra localidad, que de esta manera suman 3 puntitos. El Ubrique Unión Deportiva le sirve para situarse en segunda posición con 26 puntos. En este caso, el conjunto ubriqueño adelanta al Villamartín, que empató a un gol con el líder, con el Arcos. Es decir, era la jornada idónea para conseguir esa victoria, ya decimos, ante un rival directo como la Salle Jerez. Le ha permitido no solo sobrepasar la tabla Villamartín, sino quedarse a un solo punto del Arcos Club de Fútbol Academy. Tiene 27 puntos, 26 el Ubrique Unión Deportiva, 25 el Villamartín, 22 el Bornense Atlético, 18 Alcalá del Valle, 17 La Salle, 16 Calvente, 15 Gédula. El Deportivo Briqueño sube hasta la novena posición con 9 puntos gracias a esta victoria. Por lo nuevo, La Granja es décimo con 9 puntos, 4 tiene Arcos y 1 San José Atlético. La próxima jornada, que no será este próximo fin de semana, sino el siguiente, nos dejará un Deportivo Briqueño Arcos y un Villamartín Ubrique Unión Deportiva. Casi nada. Ahora la recta que le llega, digamos, los partidos, la siguiente jornada que le llegan al Ubrique Unión Deportiva son casi todos duelos directísimos. Este más directo no puede ser, ante el Villamartín, y además encuentro que se va a jugar allí en Villamartín. Pues vamos a ver cómo consigue resolver este compromiso el Ubrique Unión Deportiva. Y en la categoría cadete nos quedamos con un derbi que tuvo lugar en esta última jornada. El partido se jugó en la tarde del viernes y se lo llevó el Ubrique Unión Deportiva por 1-3. Carlos Sánchez adelantó a lo suyo en el minuto 17. Luis Favero empató en el 24 y un poquillo antes del descanso Pablo Rojas puso al Ubrique Unión Deportiva en ventaja con el 1-2. Ya en la recta final del partido, en el minuto 84, Adrián Sierra sentenció el partido con el definitivo 1-3. Un resultado que le sirve al Ubrique Unión Deportiva para mantenerse en esa segunda posición y en ese duelo directo con el San José Obrero, que es el líder de la categoría, que tiene 34 puntos. 33 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 25 Villamartín, 26 Puerto Serrano y un partido más que Villamartín, 24 Olvera, 25 el Ubrique Unión Deportiva en sexta posición. Entiendo que observarán una puntuación que no se concuerda con el orden. Volvemos a insistir, esto va por el coeficiente, número de partidos jugados, partidos ganados. Así que hay equipos que, aun teniendo menos puntos, están por delante porque han jugado un partido menos y el coeficiente es mejor. La próxima jornada nos va a dejar un Ubrique Unión Deportiva San José Obrero B, es decir, duelo en la cumbre, aquí en casa, en el Antonio Barbadillo, suponemos. Estaremos pendientes para la hora y el día, pero ya decimos, será un partido en el que se va a decidir el liderato de este grupo 1 de la tercera andaluza cadete, mientras que el Deportivo Ubriqueño se desplazará hasta la vecina localidad de Olvera. El Olvera, que actualmente es el quinto clasificado y es un equipo que tiene un punto menos que lo que decíamos antes que el Ubrique Unión Deportiva, pero está una posición por delante. Es decir, se pueden, porque ha jugado un partido menos, se pueden volver las tornas en este próximo choque. Cada uno de los dos equipos ubriqueños vemos que se van a medir a rivales directísimos en esta próxima jornada. En la cuarta andaluza cadete, en el grupo 2, no fueron bien las cosas. El Ubrique Unión Deportiva cayó en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja por 0-2. La clasificación, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la novena posición con 6 puntos. El líder es Liberación, que tiene 22 puntos. La próxima jornada, precisamente, el Ubrique Unión Deportiva se desplazará a Jerez para enfrentarse a Liberación, al líder del grupo 2 de la cuarta andaluza cadete. En cuanto a la categoría infantil, también vivimos un duelo que finalizó con un reparto de puntos entre el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño. Mejor dicho, entre el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva. Se adelantó Víctor Panal, en este caso, adelantó al Deportivo Ubriqueño al poco de arrancar el partido, en el minuto 8, y habría que esperar hasta el 72 para que Adrián Moreno pusiera el definitivo 1-1 en el marcador. Por lo tanto, reparto de puntos entre Deportivo Ubriqueño y Ubrique Unión Deportiva. Por su lado, el Atlético Curi cayó 0-4 ante el equipo del Florida. La clasificación en esta tercera andaluza infantil, grupo 1, pues Puerto Serrano es el líder, tiene 36 puntos, 26 se aleja un poquito el Ubrique Unión Deportiva, que está en segunda posición, 24 para Olvera, 21 para el Deportivo Ubriqueño, 21 Villamartín, 20 Florida, Algodonales 17, 15 Alcalá del Valle y 15 el Atlético San José con la novena posición, 13 Arcos, 4 puntos para el Atlético Curi en penúltima, undécima y penúltima posición, cierra la tabla, Burnense Atlético con 0 puntos. En la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se medirá al Atlético San José. Aquí en casa, en Ubrique, el Deportivo Ubriqueño viajará hasta Alcalá del Valle, mientras que el Atlético Curi también se desplazará hasta Villamartín. En la cuarta andaluza infantil, decir que el Deportivo Ubriqueño conseguía vencer por 4-2 al conjunto del Villamartín. Antonio Gil adelantó en el minuto 1 al Deportivo Ubriqueño, aunque poco después, en el 21, el Villamartín lograba empatar y antes del descanso incluso ponerse por delante con 1-2. Cuando arrancó la segunda mitad, el partido siguió la misma tónica. En el minuto 62, Javier Canto logró el empate para el Deportivo Ubriqueño y luego, pues, en el 79, Alejandro Marchante puso el 3-2 y David Domínguez el 4-2. Y definitivo, 4-2, el resultado definitivo, que terminó dándole la victoria al Deportivo Ubriqueño. En cuanto al Ubrique Unión Deportiva, de esta cuarta andaluza infantil, cayó 4-1 ante el Ubrique Unión Deportiva. El gol ubriqueño fue obra de Gonzalo Villagrán. La clasificación la encabeza en este grupo cuarto de la cuarta andaluza infantil el Club de Fútbol Cherry Atlético con 28 puntos. Hay que bajar hasta la séptima posición para ver al Ubrique Unión Deportiva con 12 puntos y a la décima al Deportivo Ubriqueño con 9. La próxima jornada nos dejará un Liberación Deportivo Ubriqueño por un lado y un Ubrique Unión Deportiva Club Deportivo Gédula. Vámonos ya con el fútbol 7 en la tercera andaluza Alevín. En el grupo 1 también tuvimos duelo ubriqueño, derbi ubriqueño, Deportivo Ubriqueño 4, Ubrique Unión Deportiva 2. Por el Deportivo Ubriqueño marcaron Manuel Perdigones y David Domínguez, que logró 3 tantos, mientras que por parte del Ubrique Unión Deportiva sus goleadores fueron David Rubiales y Mario González. Eso por un lado. Por otro lado, el Atlético Curi cayó en esta jornada ante el Villamartín por un gol a 3, el único gol ubriqueño, obra de Alejandro Álvarez. Derrota del Atlético Curi, que es el líder de la categoría y que se deja 3 puntos en casa ante un buen Villamartín, que es el tercer clasificado y que se acerca en distancia, en puntos, a los dos equipos ubriqueños. Se aprieta la cosa. La clasificación, por ejemplo, para que se hagan una idea, la encabeza el Atlético Curi, sigue líder con 37 puntos. Ahora el Deportivo Ubriqueño tiene también 37 puntos, gracias a su victoria sobre el Ubrique Unión Deportiva. 35 Villamartín, 33 Alcalá del Valle, ya un poco de distancia, en quinta posición, el Ubrique Unión Deportiva con 25 puntos. La próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño se enfrentará al Florida, el Ubrique Unión Deportiva a la espera, y el Atlético Ocuri a uno de los de arriba nuevamente, al Alcalá del Valle. En la cuarta andaluza Alevín no le fueron bien las cosas a los dos equipos ubriqueños. El Atlético Curi cayó en Jerez ante Marianistas, que es el líder de la categoría, por 15-1. El gol fue obra de Mario Ríos, pero no le fue mucho mejor al Ubrique Unión Deportiva, que perdió en casa ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 0-17. El Atlético, bueno, el líder de la categoría es Marianista, tiene 30 puntos. Atlético Curi es sexto con 13 puntos y el Ubrique Unión Deportiva es último con 0 puntos. Todavía no ha logrado puntuar en esta temporada. En la tercera andaluza Benjamín tenemos un espera 9, Ubrique Unión Deportiva 4, goles de Iker Benítez, Leo Román, Lucas Ramírez y Ángel Ríos. Y un Atlético Curi 7, Alcalá del Valle 2. En este caso marcaron José Carlos Jiménez, Thiago Urbano 4 goles, Alejandro Flores y Alejandro Martín. El líder de esta categoría es el Arcos, Club de Fútbol Academy, con 33 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es sexto con 21 y el Atlético Curi séptimo con 16. El Ubrique Unión Deportiva, que bueno, pues en este caso se enfrentará a su... Bueno, habrá derbi ubriqueño nuevamente en este caso, en esta categoría tercera andaluza Alevín, protagonizado por el Ubrique Unión Deportiva y el Atlético Ocuri. Esa será la próxima jornada. En la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva vencía en Jerez ante el Club de Fútbol Sherry Atlético por 4-6. Javier Rivero marcó 2 goles, Valeria Real 1 gol, Juanjo Domínguez 2 goles y Aitor Sánchez otros 2 goles. El conjunto ubriqueño es 9.º clasificado y en la próxima jornada se medirá a Afición Jerez. En segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el líder de la categoría Marianistas por 4-2. Los 2 goles ubriqueños obra de Hugo León. Ahora mismo Marianistas manda en la tabla con 30 puntos, 28 tiene Pueblo Nuevo La Granja en tercera posición, el Ubrique Unión Deportiva con 24 puntos. Su próximo rival será el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva pre-Benjamín, pero de tercera andaluza, cayó en casa ante la Salle Jerez por 2-5. Marcaron por parte del equipo ubriqueño Miguel Gómez y Ricardo Macías. Y bueno, pues el conjunto ubriqueño es cuarto tras la disputa de estas 12 jornadas, cuarto clasificado. Y en la próxima jornada se mide al Jerez Deportivo Fútbol Club. No hay tiempo para más, no hemos pasado un poco de nuestro límite. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.